Radio UDEM. Transmitiendo desde Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente, San Pedro Garza García. Contáctenos 8336-6162. Radio UDEM 90.5. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Radio Escuchas? Bienvenidos una vez más a su programa Globales. Que el día de hoy, jueves, en mayo, ¿qué estamos? 12. Estaremos hablando sobre un tema que creo que es importante, dado que cada que se pregunta que cómo se puede solucionar este país, generalmente entendemos que nos falta educación. Pero educación quiere decir muchas cosas, y por eso vamos a tratar de aquí de definir qué se entiende por educación. Es programa al aire, en vivo, como siempre, nos pueden hablar 8336-6162, 8336-4203. Me acompaña el doctor Carlos Jiménez, él es doctor en psiquiatría, Universidad de París, doctor en pedagogía, Universidad de Zúrich, y también estudió sociología en Beersheba, en Israel. Bienvenido. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, como te digo, generalmente ahorita, bueno, ya todo el mundo se hizo político por el hecho que se movió ese orden que parecía teníamos en este país, y ahora la solución para los problemas son la educación. Esto se entiende básicamente como una educación que provee el Estado para hacerle entender a la ciudadanía, a la población, que hay que jalar parejo. Pero creemos el día de hoy que hay que hablar un poquito más de qué se entiende como educación en todo sentido. No necesariamente nos limitaremos a México, pero sí nos enfocaremos a lo que creemos que le falta en ese sentido al país. ¿Tú cómo ves, Carlos, la educación? ¿Qué entendemos por eso? Bueno, primero que nada, a nivel mundial hay una crisis tremenda de modelos educativos. En Europa Central están consternados por el cambio tan tremendo que ha tenido la prórroga educativa dentro del modelo apropiado. Quiero decir, la educación está en crisis a nivel mundial. La población está en crisis a nivel mundial. Los modelos educativos imperantes que tratan de ajustarse a la actualidad tecnológica batallan demasiado para actualizarse, para preparar y capacitar maestros y para echar a andar sus proyectos. Europa Central, que es la punta de lanza, y Estados Unidos, que son las puntas de lanza de los modelos educativos más eficientes a nivel de productividad, por decirlo así, pues obviamente están en crisis también. ¿Qué podemos esperar en América Latina? Países en evolución, países en formación, países políticamente todavía inestables, que tienen políticas educativas sumamente arcaicas y que obviamente no están, no nomás dispuestos, sino no tienen la infraestructura socioeconómica apropiada para implementar actualización pedagógica, actualización de rangos de capacitación, simplemente la vocación. Claro. La vocación. Bueno, pero de alguna forma dices que Europa están educando en cuanto a la productividad, y en un sentido la educación tiene que primero hacerle entender a la gente que forman parte de un espacio público común, hacerlos amalgamarse a una nacionalidad suiza, por ejemplo, y de ahí trascender a la productividad, pero una vez ya entendido que eres parte de algo. Y cuando hablas de la América Latina, yo siento que todavía estamos en la etapa primera de hacer entender a la gente que tienen que formar parte de una comunidad cívica y pública, y que sin esto no se puede aspirar a niveles de productividad, no digamos ni siquiera como los europeos, pero como los de, bueno, algunos países asiáticos, que se preocuparon por la educación en los 60s y 70s y que ahora están en el sentido productivo, llevando gracias a esto a hablar de que Asia es el centro económico y social y político del mundo, ¿no? Bueno, nomás te quiero recordar que hacia 1890, al inicio de los cambios estructurales educativos en Europa Central, con María Montessori, Después, en los años 30, de los 90, del siglo XIX, siglo XX, perdón, con Rudolf Steiner y con Skinner, o sea, los grandes sociólogos y educadores, transformaron los modelos educativos en Europa. Ah. Obviamente, en Estados Unidos, pues la vertiente británica trajo, por ende, un modelo educativo muy selectivo para la élite intelectual, las universidades. Para la masa poblacional es muy diferente. En el modelo de América Latina, obviamente la Revolución Mexicana no trajo más que instrucción pública. Y la instrucción pública era aprender a leer, a escribir y obedecer. O sea, un modelo conductista, voraz, muy abusivo, y obviamente dominado por un clero sumamente fuerte, que de alguna manera no le interesa el progreso racional y sobre todo el individual. Europa, en cambio, desde los años 30, a partir del terminar de la Primera Guerra Mundial, una revolución educativa tremenda que hizo que los países se modernizaran a partir de 1920. Hacia los 30, hacia los 40, con la Segunda Guerra Mundial, dio otro nuevo brinco enorme el modelo educativo europeo y racionalizó, humanizó y actualizó los programas. Quiero decir, Europa, por las guerras mundiales y por lo que ha sufrido dentro de sus catástrofes sociológicas, obviamente estructuró muy bien su educación. Bueno, países como Italia, simplemente con María Montessori, o como Suiza, con Rudolf Steiner, o Alemania, con el constructivismo, o sea, no siga Francia, con Piaget. O sea, son países que echaron a andar ideas educativas muy, muy racionales, muy humanas y muy científicamente comprobables. Claro, bueno, y moviéndonos un poquito hacia otra vez, ahora los que lideran la educación, por ejemplo, en matemáticas, educación primaria, pues son los chinos y los coreanos del sur, ¿no? Pero fíjate qué interesante, que los chinos, gracias a la dictadura, son capaces de implementar programas selectivos donde hacen una segregación de su población en general y la instruyen de manera selectiva en las áreas, son más físico-matemáticas, sino en las áreas que les hacen falta. O claro, sea, ellos están muy preocupados por las humanidades. Exactamente, es su educación a la medida para necesidades bien específicas. No se diga Japón. Japón, al terminar la Segunda Guerra Mundial, se le castigó con 50 años sin ejército. ¡Oh, maravilla! Si Japón y Alemania fueron castigados por el eje, o sea, por los aliados, con 50 años sin ejército, fue el mejor premio que le pudieron hacer a los dos países. O sea, que en vez de tener militarizaciones, tuvieron tú dedicas un tu dinero enorme, a una enorme cantidad de dinero dedicada a reestructurar su modelo educativo. ¿Y qué tuvimos después de la Segunda Guerra Mundial? Que Japón y Alemania en 40 años se convirtieron en las potencias mundiales más interesantes de la productividad. Los alemanes y los japoneses. Bajo la protección de Estados Unidos militar. Obviamente, pero gracias a que se entendió como un castigo que no tuvieran ejército. Los 50 años de castigo fueron unos 50 años de premio. O sea, porque tuvieron un superávit económico para dedicarlo a educación. No tuvieron que preocuparse por gasto militar. Qué lástima que en México, cuando tuvimos una oportunidad con Vasconcelos, o con al principio del siglo XX, los mediados del siglo XX, aún con Emilio Portes Gil, o sea, que había políticas educativas muy, muy de vanguardia, no se implementaron tan en serio. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Que estamos de alguna forma todavía cojeando con eso de la instrucción pública? Pues seguimos todavía con un modelo conductista. Mismo en las universidades de este país, las privadas, sigue siendo un modelo conductista. Te pasan lista, te ponen faltas, te encargan tareas y te dan puntos por las tareas. O sea, es un modelo arcaico y muy, muy indigno, muy indigno. Porque fomenta la falta de madurez emocional, fomenta el engaño académico hacia sí mismos. O sea, es terrible. Realmente a nivel de universidades en México tenemos un grave problema de incesto académico. Cualquier persona, nomás por el hecho de querer hacer una maestría, se mete a dar clases, aunque no tenga vocación ni capacidad pedagógica para dar clases, con tal de no pagar su maestría. Y eso es un enorme defecto del modelo nacional. O sea, que en ese sentido la educación es un seguimiento al paternalismo que, como dices tú, bueno, se instituyó una vez que la revolución supuestamente mientras nos dio. Mientras no se entienda que la educación es un problema de vocación, no va a haber una solución práctica. Porque si tú no tienes vocación de maestro, por más que te inculquen modelos pedagógicos, no los vas a poder implementar. Porque la educación, por ejemplo en Canadá, para ser maestro lo primero que te piden es vocación. Y una vez que tienes la vocación bien delimitada y bien racionalizada, te instruyen, te capacitan, te actualizan y te remuneran. Las cuatro cosas, ojo. Es muy importante que una vez que tienes la vocación, el Estado te provee suficiente actualización pedagógica, una buena capacitación, actualización y una buena remuneración. Entonces, en Canadá funciona la educación. En Estados Unidos no es igual. Bueno, aquí podemos decir que el problema educativo es básicamente un sindicato que nos inhibe el desarrollarla? ¿O de plano también son los modelos educativos? Pues mira, ¿o es nuestra cultura familiar que es una continuación de...? La maestra Gordillo y demás y sus secuaces, eso por demás, es una caricatura del modelo latinoamericano nefasto, ¿verdad? El modelo educativo. Pero me extraña de las universidades que tienen la capacidad de seleccionar maestros, de actualizarlos, de capacitarlos y de remunerarlos, y no lo hacen. No lo hacen. O sea que hay una diferencia entre lo que es educación primaria, secundaria y la educación terciaria o okay. universitaria. ¿No? Sí, o sea, no es lo mismo. Date cuenta que es difícil entonces estar en una escuela pública donde una maestra sin vocación, con una pésima actualización pedagógica, con una mala remuneración, tiene 50 alumnos durante 6 horas seguidas. Es algo realmente terrible para el niño. O sea, porque obviamente quien padece el modelo educativo nefasto son los niños. Y si nuestra infancia, o sea, nuestra infancia nacional, que es nuestro tesoro nacional, no recibe una, más que una instrucción, una verdadera educación, estamos en la olla como país civilizado. ¿Por qué? Porque le pasamos la batuta a la televisión. Y aquí Televisa y TV Azteca tienen la batuta del modelo educativo nacional. Dime cómo hablas, a quién te pareces, qué quieres ser de grande. O sea, todo lo dicta la televisión. Claro. O sea, la instrucción pública, la educación pública no tiene una injerencia tan profunda en los niños como la televisión. O sea, que aquí no nada más no se busca desarrollar individualidades, sino que de alguna forma lo que se busca es que impere esas estructuras de poder poscolonial que buscan tenernos sin desarrollar mucho el juicio crítico y estar nada más ahí siendo consumidores pasivos y a ver qué pasa, hasta que nos tronó la chicharra como en esta guerra que más que nada es una movilidad social forzada de las clases que no han visto en la educación una metodología para alcanzar lo que las clases medias, altas y altas muestran en la televisión que se puede tener. Mira, te voy a tener un ejemplo muy interesante. Ser egresado de una universidad privada no es privilegio de educación, ni mucho menos de racionalización. Un ejemplo, soy médico, ¿ok? Estudio medicina. De mis compañeros de generación, cuando menos el 60% fuman. No sé si hay un 30 o 40% de alcohólicos. O sea, no sé cuál es el nivel, o sea, si los médicos mismos no son capaces de racionalizar su carrera e implementárselas a sí mismos, pues hay un defecto ahí en la formación estratégica que habla un poquito mal del modelo educativo. Te pongo en problema los médicos, mi gremio. Y eso que el modelo educativo es importado, ¿no? Es el extraído de fuera, o lo desarrollamos aquí sí, internamente. Sí, pero ¿en qué momento vamos a tener una buena educación si a un maestro no lo valoramos, no lo seleccionamos por su vocación, no lo capacitamos de una manera estructural y no lo actualizamos con actualización pedagógica y no lo remuneramos? O sea, me explico, son esas vertientes. Porque ser maestro por vocación es muy simpático y muy humano. Pero si tienes que mantener una familia y tienes dignidad, caramba, tienes que ser remunerado porque ser educador en un país como este es una cosa prioritaria. Bien. Y sí, no podemos decir tampoco que es un problema latinoamericano, porque hay niveles cubanos, argentinos, chilenos, brasileiros, venezolanos, colombianos, que tienen una educación sí, pero fíjate, y alfabetización mucho mayor que la sí, mexicana. Sí, pero fíjate Brasil lo que ha logrado con su modelo educativo. O sea, Lula da Silva hizo una revolución educativa impresionante. Y la inversión en educación es una vergüenza para nuestro país. O sea, hay países latinoamericanos que le han dedicado a la educación un buen margen del PIB. México... El gran dilema de la educación en México es que se va en gasto corriente, o sea, y se despilfarra. Bueno, no cobran impuestos para empezar aquí, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Claro, no, o sea, finalmente, y si hubiese ahorita esa claridad de mente colectiva en que se tiene que invertir para la educación, pues para posiblemente ver qué va a pasar cuando se termine esta guerra que estamos peleando fratricida, pues paradójicamente la estamos invirtiendo en más violencia, creyendo que vamos a arreglar la violencia con la violencia, ¿sí? O sea, militarizando más. Y finalmente la militarización, si se instaura un régimen proto-dictatorial, pues acaba siendo ya que si antes en la legalidad no había participación del individuo para en cuanto a lo que es el Estado de Derecho, pues cuando ya no hay un Estado de Derecho, en un Estado de excepción, y pues nada más tienes que estar tú respetando las órdenes de alguien que está supuestamente arreglando las cosas por ti. ¿A qué voy? Que si no nos preocupamos ahorita por la educación, ¿sí? Y estamos preocupados por seguir invirtiendo en más armamento y soldados, pues ¿en qué va a haber en este país si ahorita no hay educación en 10 años, 20 años? ¿No? Bueno, entonces, ¿por dónde podemos iniciar a reestructurar un país en modelo educativo? Número uno, por vocación. Número dos, por actualización pedagógica. Número tres, capacitación, actualización y remuneración. Obviamente, a nivel de educación pública es muy difícil. El gremio educativo, el magisterial, está colapsado en su inercia de sindicato y obviamente es muy complejo el modelo. Sí, y no se ve en ese sentido una voluntad política federal de hacer algo para eliminar ese tumor educativo, para que finalmente cualquier modelo se aplique y podamos transitar a un capítulo nuevo en una civilidad mexicana que brilla por su ausencia en este sentido. Cuando llegué de Francia, la primera vez que regresé a México, el doctor Luis Eugenio Todd me invitó para formar parte de un proyecto ahí y me dio un puesto. Y yo venía muy ingenuo, políticamente inepto completamente y con muy buenas intenciones, probablemente verde en la capacidad de echar a andar las ideas. Obviamente me topé con pared. Entonces el doctor Todd me mandó a llamar y me dijo, ay, tranquilo, no te muevas demasiado porque haces ruido y aquí tranquilo. O sea, en la inercia educativa no bastan las buenas intenciones, no bastan las intenciones políticas, no bastan las buenas ideas. O sea, es muy complicado modificar modelos, cambiar paradigmas y echar a andar ideas. Es muy difícil. O sea, hay demasiada maraña, pues, ¿qué será? Gubernamental en los modelos imperantes como para cambiar las cosas. Sí, no, parece que México... Los cambios estructurales son complicados. Lo que tiene muy claro aquí, lo que se ve, es que la jerarquía es lo más importante, que hay que respetar la línea, que no hay que salirse de lo establecido y que básicamente no hay que hacer de las personas con una mente crítica para que de ahí podamos tener, pues no gente que se va en sí mismo y se disocian, sino que son autónomos suficientemente para poder proveerse hasta cierto punto. A ver, ¿pero de dónde me estás hablando? ¿En dónde hay eso? Pues lo que te digo es que yo siento que falta una educación que no nada más nos haga ciudadanía y que respetemos el espacio público, sino que nos haga autónomos como personas y que nos haga pensar para ver que vivimos en un mundo globalizado, que ya no es el mundo de los 40s y los 50s, y que tenemos que insertarnos en un mundo ya en este momento donde competimos por puestos de trabajo con el hindú, con el chino, con el tailandés, con el pero imagínate, Juan africano. Carlos, imagínate nomás, ¿de qué manera nos atropella la tecnología? Cuando el internet y el Facebook y todas las redes sociales son abiertas a cualquier tipo de capa social, son abiertas a que las utilice cualquier individuo y obviamente las aprovechen solamente como entretenimiento. Ponte a revisar el Facebook de los universitarios. Ponte esos contenidos y su manera de pensar. O sea, el nivel de madurez emocional de los alumnos de universidades en México es vergonzoso. El 80% de los alumnos de las universidades privadas prefieren copiarse que aprender. Les molesta que van a clases porque pasan lista. Un enorme porcentaje de los alumnos de las universidades más caras de este país están inconformes con aprender. Les molesta, les da pereza aprender. Entonces tenemos un modelo de una inercia de madurez emocional pésimo, un modelo universitario sumamente inmaduro. Claro. Son adolescentes o preadolescentes con 23, 24 años. Es más, hasta los alumnos de maestrías. Algunos compañeros míos que son doctores en ciencias y que dan clases dicen... Es que mis alumnos son nefastos, o sea, son perezosos, flojos, mentirosos, claro. O sea, tenemos un grave problema estructural en ese modelo. Y en ese sentido, pues si la tecnología solo hace más que evidenciarnos. Pero déjame ir a un pequeño corte y regresamos con el tema. I think of the stars when we were the only people in the whole world. Nothing but you and me. Yeah. I was so sure. Nothing could move so deeply. You're on my mind, girl. You're on my mind. to the sky. The night filled with all the stars, and I wonder if I'm feeling the pain you are right now. Give me a sign. Send on a signal to me. I'm living inside. Estamos de regreso en Globales, que el día de hoy estamos hablando de la educación. ¿Y qué entendemos por educación? Estamos al aire, estamos en vivo, nos pueden hablar para sugerir, para criticar o argumentar al 8336-6162, 8336-4203. Primer bloque, estábamos hablando un poquito de la educación en cuanto a lo institucional, de universitario, de educación primaria y secundaria, que estamos hablando que venimos todavía cojeando de alguna enfermedad postcolonial, todavía donde parece ser que no hay un interés de despertar individuos. Pero, ¿qué no será que la institucionalidad del Estado recibe ya de por sí gente mal educada en sus familias? En cuanto a una cultura que posiblemente no se acabó de cementar, en cuanto a qué quiere y para qué prepara a sus hijos. O sea, tenemos un nivel, tenemos una alimentación terrible en este país, pues eso posiblemente sea un reflejo de una mala educación. O sea, ¿qué tan culpable será la familia o otras instituciones que no sean el Estado o la educación otra vez universitaria? Porque pues ellos también se pueden eximir diciendo que ya reciben de por sí gente rijosa o chiflada, y que es difícil de controlar, y que ellos nada más se ajustan. ¿Cómo ves tú en ese sentido a las familias? El núcleo familiar mexicano, latinoamericano, es sui generis, es obviamente. Son matriarcados, disfrazados de patriarcado. La madre es omnipresente, la madre es sagrada, la madre es el eje central del núcleo familiar, por lo general. Y obviamente, dependiendo del nivel intelectual de la madre, está el parteaguas más interesante del modelo familiar. Si la madre no tiene una educación apropiada y es una señora inculta, impreparada, que no lee en los periódicos, que se le pasa viendo televisión, que consume chatarra y que se le pasa viendo telenovelas, pues obviamente tenemos un perfil de familia completamente holgazana, que puede ver 6, 7, 8 horas la televisión y otra vez. Y las novelas, pero por eso, no, por eso digo, al contenido de televisión a televisión. Entonces, una familia donde la televisión impera como prototipo del modelo familiar, es la educación, es la televisión, la televisora la que educa o la que deseduca o la que imprime el verdadero modelo de desarrollo. ¿Qué comes? ¿Qué te vistes? ¿Cómo hablas? Todo, la televisión lo dicta. Por eso decía yo que TV Azteca y Televisa tienen una injerencia impresionante. Cuando me invitaban, me acuerdo de Gilberto Marcos con su programa de foro que me invitaba, empezaba a cuestionar y patinaba y decía, no, Doc, es que somos un negocio. Le digo, sí, pero un negocio puede tener dignidad. No. Y me decía, bueno, pues que entiende, tenemos que tener ganancias. Le digo, sí, pero entonces el base al rating, tienes que ir relajando el modelo a tal grado que entretengas y diviertas. Es que la televisión está para entretener, sí, no más que en un país como este, donde el modelo educativo no funciona como debiera, la televisión podía tomar un nivel protagónico y ser un poquito más racional, y ser un poquito más digna, y no lo es. Televisa y TV Azteca tienen el santén por el mango, tienen a la familia mexicana cautiva, con sus estupideces y con sus medios y con sus medios electrónicos tan disparados en lo vulgar y en lo absurdo, tienen acaparado la imagen nacional. Claro. Y obviamente entonces el modelo familiar, una familia donde hay 3 televisiones o 4, yo me acuerdo que en la universidad privada más cara de aquí, un día iba a tener una conferencia y les dije, por favor, a ver, alce la mano el que no tiene televisión en su casa. Pues eran unos 150. Como 3. Dije, pues, qué interesante. A ver, alce la mano el que tiene una sola televisión en su casa. Pues alzaron la mano como unos 20. El que tenga 2 televisores en su casa. 3 televisores en su casa. 4 televisores en su casa. Dije, alce la mano el tarado retrasado mental que tiene más de 5 televisores en su casa. O sea, se carcajearon, y, pero sí. Pero ese es un fenómeno. Espera, yo voy por ahí otra vez. Imagínate una casa, una familia con padres profesionistas que en su casa tienen 5 monitores. Imagínate el nivel y nivel nomás de libertinaje inapropiado, porque obviamente si son intelectuales, pues tendría que haber algún ajuste en lo que veo o selectivo. Yo me acuerdo cuando llegué a París a estudiar, en Monterrey había 6 canales de televisión: el 2, el 4, el 6, el 8, el 10, el 12 y el 28. Eran 7 canales. Y en París había un solo canal, TV1, Televisión 1. Entonces la familia Guillón con la que yo vivía, les empecé a presumir: es que en Monterrey tenemos 7 canales de televisión, ¿cómo es posible que en toda Francia tengan uno? Y se carcajearon y dijeron: pues deben estar retrasados mentales, o sea. O sea, me comenzaron a educar en la racionalidad, o sea, porque la familia leía todo el día. Leían libros, y sus niños de 5 años que yo cuidaba, y tenía 3, leían libros. O todos. Sea, la falta de lectura es un problema. Me reeduqué a mis 21 años que llegué a Francia a ser garçon au pair para estudiar. Los dos niños, uno de 5 y una niña de 3, me empezaron a educar. Yo llego a comer con mi Coca-Cola y me ven como retrasado mental. Doc, ¿tomas Coca-Cola? O sea, ¿cómo? Pues agua. Y creo, me costó mucho trabajo quitarme la Coca-Cola porque me daba pena con los niños. Jean-Baptiste de 5 años y Marie de 3, que tomaban agua. Me veían como, ¿tomas Coca-Cola? ¿Cómo? O sea, ya no te digo, cuando llegó McDonald's y cuando llegaron las hamburguesas, obviamente que nunca consumí, ¿verdad? Ya. Yo llegué en los 80s. Pero te digo, sí, por ahí, o sea, sí me empecé a dar cuenta de la imagen del progreso que yo tenía. Por eso, pero en Japón, era absurdo. En Japón tienen 20 televisiones en sus casas. Miran los niveles de educación No, discúlpame. En Japón son sumamente más racionales. Tienen un solo televisor en casa. Uno solo. Bueno, en las calles, en el baño, en el metro, en el celular. Bueno, no porque la televisión sea un problema. Simplemente que el síntoma de la individualidad o de la colectividad te lo da. Si en la familia tiene una sola televisora, y la familia convive en un televisor y selecciona lo que va a ver, y es algo cultural, de ese canal 22. Oye, hay buenos canales también en televisora. Ahora, pero obviamente, ¿quién los ve? No tienen rating. Entonces, por ahí te digo que la familia tiene un grave problema. La familia mexicana desayuna, come y cena con un maldito aparato prendido. Son incapaces de comunicarse entre ellos porque se distraen. O sea, si el niño quiere preguntar algo, no, espérame porque se me pasa la novela. Sí, pero como dice Lipovetsky, pues la hipermodernidad quiere decir que vas a tener la televisión 4 o 5, pero que eso es un fenómeno que se da en muchas partes del mundo. En ese modelo, no. En Finlandia, en Dinamarca, en Suecia, me disculpas, no. Y no se diga los comerciales. En Dinamarca, un danés que ve la televisión de Monterrey metería a la cárcel a los que hacen los comerciales. O sea, habría una sanción directa a la persona que se atreve a faltar el respeto a los niños para inculcarles. Sí. Otra vez. Estado de derecho. En los países civilizados, la televisora está sumamente cuestionada y sumamente armónica, con un desarrollo horológico, con una racionalidad, y se respeta enormemente a los niños. Entonces, en ese sentido... En México no. La incivilización es el resultado de que la familia refuerza lo que la educación recibe. O sea, pero otra vez, entonces, si la educación formal no te provee de racionalidad, de individualidad y de cuestionamientos lógicos hacia ti mismo, y la televisora te corrompe tus modelos de pensamiento, te dice lo que comer chatarra, o sea, vete a un chilón estoquet, por decir un ejemplo, y fíjate lo que sirven las familias this big, o sea, que están bastante pasadas de peso, y cómo comen y cuánto comen. O sea, en Finlandia estaría la mamá en la cárcel, en Dinamarca estaría presa la señora, o sea, le quitaron a su hijo. Con un niño que tenga un sobrepeso de 20 kilos a los 4 o 6 años, por favor, o sea, te lo segrega el Estado. Aquí no. Cualquier familia, de lo más absurda que puedas imaginarte, le da de comer a su hijo lo que se le antoja. Maneja a su hijo como se le antoja. Y lo pueden sentar todo el día a ver televisor como se le antoja. En un país civilizado, otra vez. Son culpables la familia y la educación también institucional. La familia que no tiene la racionalidad suficiente y la cultura suficiente para seleccionar lo que sus hijos van a ver, Y educar a sus hijos en lo individual para que tengan dignidad y tengan cuestionamientos y tengan autocrítica, está frita. Y los profesionistas son los peores. Porque las universidades se adecúan a lo que ya les mandan las familias. O sea, no se preocupan tanto. Pero bueno, por te quiero decir entonces qué difícil es vivir en un país donde la gente no se cuestiona, la gente sigue la inercia de la lógica de lo que todo el mundo hace, todo el mundo desayuna, come y cena con la televisión prendida, no tienen tiempo de tocarse, de platicar, de sentirse, de preocuparse por lo individual, de sus cosas, ¿no? Es la plática de la telenovela, el programa de ayer o los noticieros. Imagínate viendo noticieros todo el día una familia, terminas neurotizado, o sea, No, porque, más ahorita, ¿no? Por lo mismo, o sea, entonces que nos quede claro que el modelo educativo nacional hay un descalabro tremendo con las televisoras. Las televisoras nacionales no tienen dignidad, no tienen ética y son nefastas para el país. O sea que se tendría que primero atacar la legislación para limitar eso en las televisoras y poco a poco moverlo. Yo no sé cómo decirlo, pero yo televisión aquí en México me dan ganas de llorar. De la vergüenza de ver el bodrio de contenidos, lo absurdo, lo subnormal de la... Todo. El contenido es nefasto. Televisa y TV Azteca son una vergüenza internacional. Y lo peor del caso, ¿eh? A los países dictatoriales les exportan telenovelas. Televisa exporta a más de 160 países sus telenovelas. Y los países, como yo me acuerdo en Turquía, en Albania, en los países más dictadores, es una maravilla la televisión. En Egipto también pasaban las novelas de Televisa. En los países más raros que te imaginas, es más, tú has viajado, Juanpa. ¿Conoces a Natalia mejor que a Benito Juárez? ¿Conoces a Verónica Castro? En Rusia la adoraban. O sea, exacto. Decir, entonces los países con dictaduras aprovechan a Televisa muy bien. Y claro que Televisa exporta telenovelas. O sea, eso quiere decir que la dictadura quiere a una gente que no piense, que se siente, claro, para poder controlar. Y que llore con sus telenovelas y que se ilusione con las telenovelas y que vive en las ilusiones. Pues eso qué quiere decir, que ya entrándole a la política un poquito que vivimos contemporánea, pues si tú estás realmente peleando una guerra contra el narcotráfico en teoría, pues tú prefieres tener a la gente asustada, inútil e infantil en sus casas mediante la televisión para seguirlos endrogando con esto. Y para poder hacer en el espacio público lo que tú quieras, ¿eh? Estás dando terapia. Digo, ¿qué decirte? Estás... Digo, es lo que yo veo, bueno, digo, honestamente. Sería muy complicado así decirlo de esa forma. Digo, ha sucedido. Atrás de esto hay imagínate qué puedo pensar de una persona que vende drogas, a que corrompe a los jóvenes con drogas para después tenerlos cautivos y hacerlos presas de sus necesidades. Para que roben, para que maten, para que sean. Pero ¿qué voy? O sea, el gobierno ya sabe que el problema son las televisoras, pero no ha hecho nada en contra. No, el gobierno sabe que el problema es la educación. ¿Ok? La educación. Si no hay educación apropiada, no hay individualidad. Y un niño no se puede defender a la televisora solo. O sea, sí, tiene que tener papás racionales que le segreguen, que lo conduzcan, que lo induzcan a la lectura, a pensamiento formal y a la autocrítica. Y en ese sentido, la televisión es un impedimento para esto. Si un adolescente de 16 años es incapaz de autocriticarse, estamos fritos como país. Porque si a un adolescente le preguntas qué está pasando, todo está fuera de él, no en él. Y está fumando. O está drogando, o trae una cerveza en la mano. O sea, vete a un chavo de 17, 18 años, que es incapaz de autocriticarse y que todo lo ve nefasto, porque pero él no coopera en nada ni consigo mismo. Aunque no lo creas, en este país yo noto que muchos de los adolescentes y los jóvenes tienen el principal enemigo en sí mismos. Son incapaces de autocriticarse, de autogobernarse y tomar decisiones asertivas hacia, claro, sí mismos. Y algo tendrá que ser, no sé si sea la televisión o la universidad, pero lo que vemos en este país es un individualismo muy marcado, no como el americano, sino que, o sea, ya es un individualismo todavía patriota. Aquí es un individualismo abstraído, pero que no se preocupan, ahí voy, no se preocupan por el espacio público, o sea, por la comunidad, no se preocupan realmente por una identidad nacional de mexicano que se tiene que educar, no sé cómo, para que podamos funcionar como civil, como sociedad. Entonces, en ese sentido, tú ves que la gente hace lo que quiera, avienta el papel a la calle, porque no nada más la televisión no ayuda, sino que parecería que no les interesa tanto ese sentido. Bueno, no les había interesado hasta que se puso en crisis como ahora, la identidad nacional, y vemos que en otros países está funcionando la idea de identidad nacional, o sea, que se respete lo de todos, la calle. Y para desde ahí poder hablar de que poder crecer y tener instituciones y tener industrias efectivas con gente preparada, pues para poderlas echar. Bueno, mira, yo me quedé anonadado en la India de ver el progreso y la manera como la India se maneja. Es un país súper poblado, un país, tú sabes, es impresionantemente lleno ahorita de miserable cultura. Como... Y miserable, obviamente, pero con una dignidad impresionante. Yo me quedé anonadado con Brasil el año pasado que fui, de ver la Sao Paulo, que es un mundo de edificios y todo, el orden y el progreso, la manera como se manejan las cosas. O sea, me quedé anonadado con Cuba. Una identidad nacional brasileira que ni la quisieran los mexicanos. Por eso digo, no, o sea, obviamente. Entonces, yo creo que en América Latina, Cuba me impacta, obviamente, porque todavía es muy complicado opinar mucho sobre Cuba, pero yo en Brasil vi algo muy diferente. Y Lula da Silva creo que son maravillas. Sí, claro. Porque para mí un reflejo claro de la falta de identidad nacional es la corrupción. Porque si tú no te das cuenta que al ser corrupto estás impidiendo que se desarrolle una identidad nacional, pues te estás minando el futuro. Y en ese sentido, pues los brasileiros cobran 3 veces más impuestos que nosotros y serán corruptos y serán lo que sea, pero su país ahí va. Les alcanza. Y tienen un poquito más de identidad nacional, que no nada más es el fútbol. Y por eso vemos que realmente está despuntando en Latinoamérica, como México alguna vez lo hizo en los 60. La vertiente más terrible para mí son los alumnos de las universidades. Yo calculo que el 80% de los alumnos de universidades prefieren copiarse. Y eso es corrupción. Y cuando un alumno prefiere copiarse para pasar que saber cuánto sabe para aprender, estamos fritos como país. En las universidades más caras, que he hecho ese muestreo así muy, muy en serio, a ver, vamos a hablar muy en serio. Alce la mano, por favor, el que realmente quiere aprender, y alce la mano el que preferiría pasar. Y desde ese punto de vista, la copia es un disparador muy interesante, claro, en ese modelo de autocrítica. Es que cuando estudié en países civilizados, era imposible de lejano pensar que aunque no hubiera ningún maestro, alguien se quisiera copiar. Es imposible que se me ocurriera en un momento dado en Suiza, en Basilea, o en Estados Unidos, que se me ocurriera sacar un libro o algo para copiarme en un examen. Porque no está en la inercia. Exacto. Aquí tienes que tener un maestro vigilando y 2 a un lado, porque los alumnos tienen unas ganas tremendas de copiarse. Y eso es lo que es fundamental en el temperamento nacional. Que en las universidades nuestros futuros profesionistas son indignos, son antiéticos. Y ahorita los ahorita me acaban de contratar por parte de una empresa para poner polígrafos en sus 2,000 operarios para medirles la certitud de que nos están robando a la empresa. Digo, pues es que es algo absurdo, o sea. Claro. Y eso que hablas tú de copiarte, pues si lo llevamos a la ley, pues la gente prefiere no cumplir la ley y hacer un acto de corrupción, que es el equivalente a copiarte en un examen. Pues, entonces ahora cuando estamos viendo que lo que necesita el país es menos corrupción para poder salvar esa idea otra vez que te digo, de público, de que somos uno, pues ahora vemos que la corrupción paradójicamente se incrementa en un momento donde lo que tienes que hacer es respetar las leyes porque si no estás helado. Sí, nomás que estamos en otra vertiente más interesante. La denuncia. En Estados Unidos, el día que en Yale una persona estaba copiando, se levantó el maestro, se está copiando. Sópales. Haz esto aquí en la universidad. Aparte en la universidad, maestro, se está copiando. Lo lincha. Te linchan al denunciador, ¿ok? Esa es la diferencia. En los países civilizados, premen al denunciador. En los países, en las hazañas de la Revolución Francesa, de 1789, o sea, el dinero, decía, la patria premiará al denunciador y pena de muerte al contrafactor, o sea, al que falsifique papel moneda. O sea, bueno, en Francia... Pero el jacobinismo es lo mejor, ¿no? Te quiero decir otra vez, ahí están las diferencias, ¿ok? Que los premios y los castigos en los países civilizados son muy diferentes. Okay. Entonces, en ese modelo yo sí aprendí mucho que... Se me hacía terrible que alguien dijera que estaba copiando. Lo veía como mal, pero entendí que era lo correcto. Denunciar, claro, porque no puedes permitir que alguien sea corrupto en un país civilizado. Aquí es al contrario. Si alguien se está copiando y el maestro va entrando, todos quieren aguas. Y ese es el punto de la corrupción más terrible. En el momento que tú quieres proteger al que está copiando para que no lo pesquen, tú eres parte del modelo terrible que este país tiene como inercia más nefasta. Tú le agarras la vaca, porque la pata a la vaca. Te identificas directamente siempre con el loser, con el perdedor. Y eso es lo que tiene el defecto nacional más importante para mí como psiquiatra. Que el mexicano siempre quiere proteger al malo. Automáticamente en un grupo pregúnteles, ¿qué pasa si están comiendo tus compañeros y el maestro va entrando? Te da ansiedad de que no lo vayan a pescar. Cuando entonces, en un país civilizado sería, maestro, este se está copiando. Entonces es un problema cultural. Ese problema es la base, para mí, del problema nacional. Déjame ir a un corte para hablar de, posiblemente, si es cultural el problema, y si lo es así, ¿qué vamos a hacer ante un siglo XXI que tiene que ser más educado? Déjame regresar. Bien. Thank you. Estamos de regreso en Globales, que está hablando de la educación al aire, en vivo. ¿Nos pueden hablar para educarnos, si lo necesitamos? Al 8336-6162, 8336-4203. Yo estoy de acuerdo contigo en que algo está mal, porque sí tenemos fama de ser gente alrededor del mundo, bueno, en los países en unos que he estado, en que somos muy buena gente, en de que sí, mexicanos, muy padre, pero como que somos muy chambones, somos muy, o sea, los japoneses dicen que somos muy inmaduros emocionalmente, que somos muy infantiles, que siempre buscamos las salidas fáciles. Entonces, en ese sentido, quiere decir que tienen una visión de la cultura en sí, como que tiene un problema. No sé si sea educativo. Obviamente hemos venido viendo que sí puede ser la educación un disparador, de que la cultura como un escaparate de lo que ahora en el mundo se ve, que posiblemente sí sea la cultura. ¿Qué tenemos que hacer? Porque, bueno, estamos hablando que ahorita tenemos una ingobernabilidad terrible, que estamos peleando una guerra, que no queremos vivir en una dictadura y que tenemos que empezar a ver qué tenemos que hacer para podernos poner las pilas entre nosotros, horizontalmente y verticalmente con nuestros gobiernos, pues para poder no tanto competir con el mundo, que sí va a ser una necesidad económica, pero para poder sobrevivir como una cultura en un mundo globalizado que se complejizará cada vez más con la escasez de recursos, con la cada vez más integración de algunos bloques, okay, con el surgimiento del polo asiático económicamente, demográficamente y socialmente. O sea, ¿qué tiene que hacer México? No necesariamente políticamente, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cómo vemos la cultura? ¿Qué rollo? A ver, un buen ejemplo. Aquí en Monterrey hay varios colegios que son un ejemplo nacional o internacional de modelos de racionalidad. El Colegio Nesaldi de Adriana Sánchez, que estudió en Harvard. El Colegio Formos de Úrsula Bolaños. Y el Colegio Kipikipo de Andrea Noroña. Son tres colegios impresionantemente impactantes. Los alumnos son felices, los alumnos les fascina aprender, los niños son lloran porque se acaban las clases. En el Formos tú puedes ir a darte cuenta que los niños son otro boleto. O sea, tal vez el Montessori Sierra Madre tenga un poquito de ahí, pero no tanto como estos tres que te estoy diciendo. Porque obviamente como educador y como asesor y porque conozco los colegios, tanto en Lesalde como el Formos o el Kipikipo que está en Cumbres, son colegios constructivistas, racionales, con una dignidad impresionante, con maestras, con una vocación impactante, con niños felices que aprenden, que se cuestionan, que hacen programas tal proyecto. O sea, grandes rasgos, ahí sí los dejan ser los niños. No. Tú puedes hablar con un niño del Formos de cualquier edad y tiene una capacidad de diálogo impactante. Vete con un niño de Nesaldi. O sea, esos tres colegios, por ejemplo. Entonces, ¿hay buenos colegios en Monterrey? Sí, los hay. Hay buenas ofertas de educación digna, ética y profundamente humana. Y muy actualizada y muy buena. ¿Okay? Te dejes esos tres. El Formos, de Úrsula Bolaños, Andrea Noroña, el Kipikipo y Adriana Sánchez en el Nesaldi. Esos tres me impactan. Otros colegios me avergüenzan. Ahí no voy a decir nombres, pero son los más caros, los más famosos y son un mugrero. Un impactante mugrero espantoso. Es impresionante la capacidad lasciva de echar a perder generaciones y generaciones. Pero nos siguen vendiendo estatus, nos siguen vendiendo posición social. Pero imagínate los retrasados mentales que deben estar los padres para seguirlos metiendo en esos colegios donde sus hijos no saben geografía, no saben historia, no tienen autocrítica, viven del bullying y viven con un enorme pánico al rechazo social. Entonces, son colegios nefastos. Yo los quemaría en leña verde, obviamente. Entonces, aquí en Monterrey hay un paradigma, o sea, los mejores colegios son abiertos, son económicos y son muy buenos. Los malos colegios pululan y son un negocio nefasto y realmente es una vergüenza. Entonces, desde ese punto de vista, entonces hay una paradoja, ¿no? Educación privada. Otra vez. ¿Qué? Entonces, vamos a la pública. Vamos a la pública. La Venustiano Carranza es una maravilla. El Centro Venustiano Carranza. Hay unos 4 o 5. La Miguel F. Martínez, en la escuela pública. O sea, escuela pública nacional de aquí, locales, hay muy buenas. Porque son los modulares, son demandando mejores maestros. Yo sé que se pelean por entrar ahí. La secundaria 5, o sea, la secundaria 3, no sé. A escuelas públicas también hay muy buenas. Sí, hay muy buenas. Son contadas, pero las hay muy buenas, ¿ok? Entonces, desde ese punto de vista, si hay oferta educativa de calidad en Monterrey, lo que falta es tino y lo que falta es echar a andar esos tipos de... Y entonces la bronca es que ahora a nivel nacional pues tenemos que preparar gente, como dices tú, niños que sepan hacer cosas y también que ya vengan lleguen a la... Yo te puedo decir ahorita que de las primeras generaciones del Formos que ya están en carrera profesional, los niños son marcianos. Son autosuficientes, saben más que los maestros, se aburren con las clases en el mismo, ya te dices cuál, el más caro y el otro, porque obviamente están demasiado capacitados y demasiado abiertos, demasiado preparados. A nivel masa tenemos que tener ya escuelas públicas y privadas. Quedemos por un hecho la independencia y la autocrítica de los niños para después de ahí hablar de una educación profesional, pues para competirle o para poder estar a la par, mínimo con algunos países de Latinoamérica, asiáticos, sí, pero hablar de que se nos va a ir el changarro si no hacemos algo, ¿no? Sí, pero si sigue viendo la educación como un negocio, me refiero a que los colegios privados, que lo ven como negocio, lo ven como inversión, el mismo tecnológico se maneja como negocio. Se anuncia en radio, se anuncia en televisión, en periódicos, o sea, ninguna universidad seria que yo conozca... Pero tiene que vender también negocio. Otra vez. Si no hay suficiente oferta de los egresados para mantener sus universidades con dignidad, hay un problema también de falta de, otra vez, de inversión en ese modelo. Okay. En Estados Unidos las universidades se mantienen con sus donativos, ¿ok? Son muy caras, pero obviamente tienen muchísimas becas también. O sea, yo digo que el modelo educativo nacional puede mejorar muchísimo si se dignifica al maestro. Si al maestro se le da su lugar y se le capacita. Si se le actualiza pedagógicamente y si se le remunera, si se le paga bien. ¿Cuánto pagan las universidades a los maestros? O sea, por favor, es una vergüenza. O sea, invierten mucho más en edificios y en cosas que pagarle a un maestro con dignidad. Si no hay ética, no hay dignidad para remunerar al maestro. Y déjate porque tenga maestría o doctorado. No. Simplemente desde el punto de vista de tabulador. Es una vergüenza los sueldos a los maestros. Tal vez a nivel federal, a nivel, por eso las plazas públicas, o sea, ahí puede haber una vertiente muy interesante en ese modelo. Pero yo como especialista en educación y como doctor en pedagogía, me da vergüenza los sueldos de los maestros de las universidades privadas. Y en ese sentido, la infraestructura, los edificios y el discurso de las universidades... Dan prestigio. Acaba siendo lo que da prestigio y lo que atrae a la gente que busca, no nada más estatus, sino que busca... Pues sí, no más que otra vez. Yo viví un año en Israel, y un año y medio en Israel. Y en Israel, el maestro es la base del Estado. Es el paladín de la democracia, de la independencia y de la racionalidad. Yo viví en Francia 15 años, y el maestro es el maestro, el máster, el respeto. En España no, en España hay una vertiente muy complicada, es más difícil. En Cuba mismo, el maestro tiene una dignidad impresionante. O sea, créete, mientras en este país al maestro no se le ubique en un puesto clave del cambio nacional, no se le valore en lo individual, no se le capacite, no se le actualice y no se remunere, pues ¿dónde quieres hacer los cambios? Porque te quede claro, o sea, a nivel privado, yo me especializo, soy doctor en pedagogía y obviamente no me regalaron título. Entonces, en ese punto de vista, a mí me duele mucho mi país, ¿ok? Claro, y en ese sentido, bueno, del lado de vista, del punto de vista educativo, pero pues políticamente, o sea, tenemos que cómo cambiar la cultura a la federación para que empiecen a ver eso y nos preocupemos ahora sí por una patria y por un respeto público, porque si no, no va a haber civilidad. Entonces, ¿cómo? O sea, te voy a dar un ejemplo. Si el Estado es el que educa a la familia también en un sentido, desde el sentido moderno, desde que somos una patria, mira, pues ¿cómo vamos a poder lograr, escucha, que la familia se eduque si los gobiernos no han hecho su papel, ¿no? Imagínate en un país donde se premia el sueldo con escalafón. Estaba don Raúl Rangel Frías como secretario de Educación, vivía todavía don Raúl Rangel Frías, yo llegué de Francia, y di un curso de capacitación de una semana. El primer día vinieron 80 maestros, el segundo día, que era martes, vinieron 30, el tercer día vinieron 10, el cuarto día vinieron 4, y el viernes llegaron 80 maestros a recibir el diploma. Entonces yo le dije a don Raúl Rangel Frías, a la secretaria privada, le dije, Odi, yo no voy a firmar los diplomas si no pongo un examen, porque se me hace injusto que esta bola de rastra de maestros que vinieron de todos lados para no trabajar, a tomar un curso de una semana aquí a la SEP, no habían venido más que 2 días y ahora quieren que les dé un diploma firmado. Entonces dijo, no, no, no nos metas en problemas. Fui con don Raúl Rangel Frías, ahí en su oficina, le dije, don Raúl, yo no voy a firmar los diplomas, así que yo no le firmo los diplomas. Doctor, mira, no hay problema, es que mira, no, total, después de un rollo de 15 minutos le dije, a ver, don Raúl, es como si ahorita yo le dijera, don Raúl Rangel Frías, firme por favor este diploma a mí, porque ya estuve con usted 17 minutos. Y se rió y me dijo, claro que te lo firmo. Me lo firmó. Y le puse por atrás 5 puntos de escalafón para Carlos Jiménez por haber tenido un diálogo de 17 minutos con don Raúl Rangel Frías, secretario de Educación. Lo tengo guardado el diploma, lo tengo de verdad. Se lo dije un día a Alejandra, la hija. O sea, tengo un diploma de tu papá que es muy simpático porque representa para mí un descalabro a la dignidad del magisterio. Porque, ¿por qué le voy a dar 5 puntos de escalafón por un curso que no aprendieron y que solamente vinieron el primer día? Y, bueno, entonces, en ese modelo. Entonces, cuando se está premiando a los maestros solamente porque tienen un papelito, si vas contando papelitos y te suben el sueldo en base a puntos de escalafón, es una broma de muy mal gusto, muy mal gusto. Yo ahí me divorcié de la educación. Después con el doctor todo aprendí muchas cosas, pero obviamente seguimos siendo muy amigos y cuando estaba en París, claro, me la pasé entonces mejor. Entonces podemos decir entonces, que quede claro, en este país, mientras al maestro no se le restituya un puesto de dignidad, no se le capacite, no se le actualice, no se le dé herramientas para educar realmente y se le remunere, estamos fritos como país. La televisión nos come el mandado de la manera de hablar, de lo que tienes que comer, de lo que piensas. Nos roba el mandado. La televisora nos roba. La Secretaría de Educación es minúscula ante la influencia de la televisión. Cualquier niño quiere ser artista, cantante, famoso o quiere un programa en vivo. Cualquier niño quiere ser un Pato Zambrano cualquiera, o sea, ¿me explico? Esos niveles de intelecto tan impresionantes. Tan machines. No, imagínate. Entonces, pues la cultura, que básicamente es cómo hacemos nuestra cultura simbólica, nuestros valores, nuestras normas, pues le falta ese engranaje que es la educación a diferentes niveles, en la familia, la televisión, las instituciones, el Estado. Es una labor muy ardua por parte de todas las instituciones, pero ¿en qué político quieres confiar ahorita? No. Los partidos políticos son asco en este país. El PRI, el PAN, el PRD, el PT y Convergencia y demás son un asco, un vómito declarado. Entonces, si los partidos políticos son un mugrero, yo no le confío nada a los partidos políticos. No, y menos ahora que estamos entrando a un estado de sitio en este país. Entonces la situación tan compleja de este país. O sea, en un país donde realmente la política da vergüenza, donde los políticos son los más desacreditados posibles que existen en este momento. ¿Quién confía ahorita en un gobernador, en un alcalde, por favor? O sea, mira, yo lo voy a decir abiertamente y yo creo que más que ignorancia es pues desconocimiento, que no es lo mismo. O sea, para también usar un eufemismo. O sea, es raro el país en donde poco a poco aplaudan la entrada de una dictadura. O sea, si tú te empiezas a fijar en Latinoamérica y así como que aplaudirle, sacar a la gente a los soldados de las trincheras y empezarlos a meter a las calles y luego, ¿qué va a pasar a largo plazo? Es el reflejo de un país que no tiene educación y que en un sentido no sabe que una vez que tú eliminas el Estado de Derecho y que pones un estado de excepción y ya no hay gobernabilidad en ese sentido, ya no hay educación que te plazca y que te valga para hacerte poder llevar las riendas comunitarias y poder decir que levantamos la mano para decir algo. Entonces, me hace irónico que estamos aplaudiendo. Sí, hay una guerra, lo que tú quieras, pero oye, vamos. ¿Sabes tú lo que es vivir una dictadura? ¿Sabes tú lo que es vivir bajo un estado de sitio? Yo creo que es serio y que debemos estar... Les podemos preguntar a los chilenos con Pinochet, ¿cómo les fue? Así es, bueno, a los y todos mis amigos chilenos que vivían en el exilio en París, que tengo muchísimos, me dieron una idea de algo. Pero cuando fui a Chile, me quedé anonadado de la limpieza de las calles. Ah, no. De que no hay nadie jugando a las horas de clases porque todo el mundo está estudiando. O sea, Chile ahorita es una maravilla de país. Chile funciona impecablemente. Pues es un país que yo admiro demasiado. ¿Cuánta sangre se tuvo que derramar? Otra vez. No estoy justificando nada, nomás estoy diciendo que yo en Chile aprendí a dudar de muchas cosas de mis ideas. Porque como idealista, obviamente, nadie quiere una dictadura. Mi padre fue general y murió decepcionado del Estado. Mi abuelo fue general. Era el jefe de Estado Mayor del general Almazán. O sea, entonces yo nací entre militares. Si nuestra cultura estuviera más educada, yo creo que posiblemente habría una alternativa legislativa, una salida posiblemente más comunitaria, más pública, una sociedad civil, una opinión pública que se pudiera levantar, como hicieron en otros países, incluyendo Italia, pues para decir, oye, ¿sabes qué? Pues ya no quiero que estés nada más disparándole a gente, claro, y creyendo que los malos, bueno, los vas a acabar. Cuando tienes un país con 50 millones de pobres, de los cuales la mitad son extremadamente pobres, que vivimos en una miseria, y que nos estamos tragando el cuento que podemos echarle la culpa a un chivo expiatorio, y yo que eliminando ese, van a quitarse los problemas, no. Se me hace muy ingenuo. Bueno, ¿no? Yo comenzaría apagando televisión y poniéndome a leer. En familia, que sea capaz de empezar a cuestionarse, empezar a en familia a dialogar, sería un buen inicio. Si cuando menos una familia mexicana es capaz de apagar la televisión y sentarse a dialogar y analizar cómo están y cómo van y cómo quieren estar, sería un buen inicio. Pero es rara la familia que se da el tiempo para dialogar entre ellos. Claro. La televisión nos tiene capturados. Y es una pena. Y no se diga la computadora, o el internet, o el Facebook, o el Twitter. Es una pena. Pero bueno. Carlos Jiménez, agradezco tu participación. Estimado público, les recuerdo que este y otros programas están disponibles en el blog, en danzanegra.blogspot.com. Muchas gracias. Soy Juan Carlos Guerra. Está usted escuchando Radio UDEM 90.